la cosa también. Pa' casarme necesito una mujer bien hermosa, que metas al mercadito la vela, ropa y la cosa, que temprano el desayuno me lo prepare mi dama, y me lo de calientico como me gusta en la cama, y me lo de calientico como me gusta en la cama, que el almuerzo algo temprano lo tenga bien calientico, para que no lo comamos bien bueno y bien despacito, que me guarde la comida si acaso a las seis no asomo, que a cualquier hora que llegue yo la busco y me la como, que a cualquier hora que llegue yo la busco y me la como, la que se case conmigo se mantendrá en esta vida con techo, con buen abrigo, contemplada y bien comida. La que se case conmigo se mantendrá en esta vida con techo y con buen abrigo, contemplada y bien comida. Sí, señor. Mi amor, siéntese en esta hornilla, caliénteme el almuerzo. Esfuérzate, compadre. ¡Uy! A casarme necesito una mujer bien hermosa, que metas el mercadito, lave la ropa y la cosa, que temprano el desayuno me lo prepare mi dama, y me lo de calientico como me gusta en la cama, y me lo de calientico como me gusta en la cama, que el almuerzo algo temprano lo tenga bien calientico, para que no lo comamos bien bueno y bien despacito, que me guarde la comida si acaso a las seis no asomo, que a cualquier hora que llegue yo la busco y me la como, que a cualquier hora que llegue yo la busco y me la como, la que se case conmigo se mantendrá en esta vida con techo y con buen abrigo, contemplada y bien comida. La que se case conmigo se mantendrá en esta vida con techo y con buen abrigo, contemplada y bien comida.